¿Sabías que la policía no puede pegarte? Que si lo hace, está cometiendo un delito. Si sufrís violencia policial, tenés que hacer la denuncia en una fiscalía. Patas para arriba. Son tus derechos. Defendelos.